una vez más. Estoy triste porque tú no estás. Si supieras cuánta falta me hace tu mirada, tu forma de amar. Cuando miro tu retrato olvido, que estás lejos, te quisiera hablar y decirte cuánto he sufrido. Tú te fuiste y no has vuelto más.